Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, hola Euge, ¿cómo estás? ¿Cómo está Fer? Bien, bien. Aquí tomando contacto. No tan bien, para ser honestos. No, para ser honestos. Es cierto. De hace bastantes semanas, hace un par de semanas por lo menos, que nos vienen llegando informaciones a propósito de una situación compleja que se está dando en Tucumán, en la base Riarte de la comunidad Indio Colalao. Uh-huh. Ya nos habían anticipado que podía haber represión. Queremos saber cuál es la situación allí, porque la verdad es que las informaciones que llegan no son del todo buenas, ¿sí? Así que vamos a tomar contacto con Cintia. Cintia es colaboradora de la cacica de la comunidad. Vamos a entrar en contacto con ella. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cintia? Bienvenida a La Retaguardia. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, la verdad es que bastante preocupada por la situación que se está viviendo allá en el territorio comunitario. Yo soy miembro de la comunidad Indio Colalao. La realidad es que la base Riarte, que se ubica en el departamento de Tranca, justo en el límite con la provincia de Tucumán, se viene viviendo desde el año 2010 un clima de hostigamiento hacia los hermanos allá en el territorio por parte de Freddy Moreno y Jorge Pose, quienes son, que quieren adjudicarse 19.000 hectáreas de tierra dentro de la cual se encuentra la comunidad. Lo que ha sucedido ha sido que han desalojado al delegado de base sin orden judicial, lo llevaron al juez de paz, le hicieron que hagan un inventario, le retiraron las cosas de su casa y se la depositaron en el juzgado de paz del jardín, por una impunidad absoluta. Y de ahí lo último que se ha producido ha sido el desalojo de un abuelo, entonces la comunidad decide decir basta, impedir que se siga sucediendo esto. Además habían cortado a estas personas un camino con un portón con candado y colocando matones en la zona para que no podamos ingresar con los vehículos y ambulancias o situaciones de emergencia no podían ser resueltas. La comunidad decide establecerse en asamblea permanente hace aproximadamente 10 días, en una asamblea absolutamente pacífica, pidiendo el cese de la hostilidad, pidiendo la reapertura de una escuela que hay allí también, acá al Ministerio de la Provincia de Tucumán. Y lo que ha sucedido en el día de hoy es que ¿Hola? Sí, te estamos escuchando. Me están escuchando. Uh-huh. Disculpa, es que no he escuchado. Lo que ha sucedido en el día de hoy es que la Fiscalía Décima de acá de la provincia de Tucumán ha hecho un pedido de restitución provisoria en contra de la comunidad y a favor de estos terratenientes, y el juez de la tercera nominación, Francisco Pisa, lo ha autorizado. Se hicieron presentes hoy 250 efectivos de la policía, entre los cuales estaba la infantería, la policía montada, la motorizada, una cantidad de policías impresionantes que han ingresado al territorio de Salta, han transitado la ruta provincial número 6, atravesando el jardín, el Tala, y se apostaron en la zona del corte, que es justo frente a la base. Uh-huh. Lo que ha sucedido es que a las 2 de la tarde había un clima de tensión total, y a las 2 de la tarde se llega a un acuerdo con la comunidad, donde la comunidad permite el ingreso de un vehículo de la policía para que hagan una inspección ocular, vuelvan, labren un acta y se retiren, digamos. Entonces la comunidad le permite el ingreso, cuando ingresa el vehículo y vuelve, del otro lado se lanza toda la policía de Tucumán, los 200, más de 200 efectivos, a ingresar al territorio comunitario. Ingresan y empiezan a acercar a los hermanos en una casita que hay ahí, la rodean a la casita. Y la última comunicación que tuve yo con uno de los hermanos que estaba allá, que fue hace una hora y media aproximadamente, por lo cual estoy muy preocupada, ya que no he podido comunicarme con nadie allá nuevamente. Lo último que recibí fue: estamos en un estado de guerra, la policía ha ingresado ya para arriba, me dicen, ha pasado la caballería con móviles, se escuchan disparos, y acá abajo dice la gente está resistiendo cuerpo a cuerpo. A ver, este último contacto que vos tuviste, decís que fue hace una hora y media. Uh-huh. ¿Podemos pensar en que quizás las comunicaciones con la comunidad, digo, que estén en un lugar con escasa señal, o vos lo atribuís a alguna otra cuestión? La verdad que yo creo que se debe a la represión, digamos, a que los hermanos ya no tienen acceso a sus teléfonos. Por eso también no me puedo comunicar con ninguno, sino con alguien me podría haber comunicado. Además, lo que más me preocupa es que la policía se encuentra en el territorio, no ha vuelto a pasar ni por el jardín, ni por el Tala, y ni ha ingresado Tranca, digamos, se encuentra ahí, en el territorio. hace una hora y media después de este mensaje de que estaban reprimiendo. Entonces la verdad que es un clima de preocupación terrible, porque no sabemos qué es lo que le pasa. Además que en la zona no hay hospitales de alta complejidad, son todos CAP básicos, o sea que si le pasa algo a alguno de nuestros hermanos no va a tener la asistencia médica necesaria. La verdad que estoy muy preocupada y estoy tratando de comunicarme con todos los números que he tenido y no he logrado comunicarme. A ver, estamos charlando, por si recién llegás, con Cintia. Cintia es colaboradora, es la secretaria de la cacica María Lilia Delgado, de la comunidad Indio Colalao, allí en Tucumán. ¿Cuántas personas integran la comunidad? La comunidad está integrada por alrededor de 200 personas, pero se dividen en bases. Cada base, bueno, tiene su grupo familiar. En el territorio de la base Riarte hay aproximadamente 30 familias, pero en la zona así apostadas ahí en la zona donde se estaba dando el conflicto directo, ahí había alrededor de 40 personas. Y lo que estamos preocupados también es que intenten ingresar a las casas, digamos, así que no hemos tenido ninguna confirmación de ningún dato todavía. Contanos un poco dónde, en qué espacio físico viven, desde hace cuánto viven allí y en qué condiciones. Y mira, yo a mí, particularmente en mi árbol genealógico, puedo remontarlo hasta mi tatarabuelo, que vivía en una casita de piedra en la zona más alta del territorio. De ahí hemos venido, digamos, por generaciones. Mi bisabuelo, que se dedicaba al tallado de madera, luego mi abuela, mi madre. Yo misma he vivido durante mi infancia, digamos, en el territorio comunitario. Hoy me encuentro en la ciudad por razones de que no hay estudios para realizarlos allá. ¿Y siempre vivieron en ese mismo lugar? Exactamente, en el espacio, digamos, en el espacio comunitario. Sí. Allá la gente, te cuento más o menos, no hay luz eléctrica, se vive de mecheros, se alumbra con mechero y la luz del día. Se toma agua de acequia, no hay agua corriente, consumimos agua comunitariamente de una acequia que va a ser pasando por los costados de algunas casitas. Bueno, se vive del pastaje, del pastoreo, perdón. Se vive también de las siembras de pequeñas huertas comunitarias que hay, del ganado. Y bueno, la verdad que hay niños en la comunidad, hay personas discapacitadas también, que cuando tienen necesidad de salir a recibir alguna asistencia médica, tenemos una abuela que lo tiene que hacer en lo que se llama andarillas, que son dos ramas, digamos, donde se la coloca para poder salir del territorio porque no tiene accesibilidad. Y cuando inclusive estas personas nos habían cortado el único camino, que era el más cercano para poder trasladarla, tenía que cruzar de provincia y pasar a Salta para poder ser trasladada por Salta. Actualmente también está cerrada la escuela número 31, que se cerró en el año 2001 con 13 alumnos. Hoy la matrícula ha crecido muchísimo. Nosotros pensamos que el cierre de esta escuela no se debió a la baja matrícula, ya que desde el año 2000 la comunidad venía solicitando que no se cierre porque venía una amenaza de que se iba a cerrar. Entendemos que todo parte de un plan sistemático de expulsión, ¿no? Sin escuela, sin posibilidad de siembra, y para que la gente se vaya retirando del lugar. Y cuando no lo quiere hacer, termina haciendo a la fuerza, como se lo hicieron al delegado de base y a este abuelo. Y bueno, es una comunidad donde tenemos unos vínculos muy fuertes con respecto al territorio y al espacio, como toda comunidad. Por eso justamente también se llega a esta situación de defender no solo el territorio, sino también a los hermanos que estaban ahí sufriendo el hostigamiento de estas dos personas, de Pose y de Moreno Núñez Vela. Y bueno, nos sentimos desamparados por parte del Estado. Estamos charlando con Cintia Ovejero, de la comunidad Indio Colalao de Tucumán. Cintia, Eugenia te saluda. Hola, ¿cómo estás? Cintia, vos hablabas recién de estas dos personas, de Jorge Pose y Freddy Moreno, que teóricamente se arrogan la titularidad de la tierra o lo que fuere. Uh-huh. ¿Cómo es que aparecen estas personas en escena? ¿Desde cuándo? ¿Y de qué manera reclaman, digamos? Bueno, mira, nosotros somos, digamos, una parcialidad de los indios Colalao, que luego se vinculan también con otras parcialidades como el Huanca. Si remontamos a la historia de 1600, cuando comenzó la invasión española, había uno de los grandes encomenderos de nuestro pueblo Colalao fue Martínez de Iriarte, a quien se le adjudican la encomienda era la entrega de tierra a los indios de Taza, ¿no? Se le adjudican a este señor toda la zona territorial nuestra y una zona baja en la zona de Chusca actualmente. Por eso nuestro espacio se llama Riarte, se termina llamando así en derivación del apellido de este señor encomendero Martínez de Iriarte. Bueno, luego de ahí viene un proceso, digamos, de sujetos que iban y venían, pero en los papeles legales la primera persona que aparece adjudicándose, o sea, el territorio acá en inmobiliario de la provincia de Tucumán es el señor Jorge Pragay, que con la firma Praderas Alegres es el primero que como que presenta acá la titularidad en el inmobiliario, es el primero que figura registrado, de 19.800 hectáreas aproximadamente. Luego lo que sucede es que este señor empieza a hacer pide préstamos al Banco de Crédito Rural, pero sucesivos préstamos y millonarios donde termina en el vaciamiento de este banco y la quiebra, y pone pone nuestras tierras. De ahí lo que sucede es que el banco al quebrar es absorbido por el Banco Central, y el Banco Central hace un proceso de cobro, digamos, a través de un intento de remate de nuestras tierras, y no toma en cuenta que nuestros hermanos estaban viviendo ahí. Lo que sucede es que estas dos firmas, Zanja Honda y Agroavance, que son los titulares Jorge Pose y Freddy Moreno Núñez Vela, le compran estos derechos de crédito al banco, y el banco se los entrega, así como si nada, digamos, al crédito, sin tener en cuenta a nuestros hermanos, que son vendidos como una parte más del paisaje, digamos, en la zona. Entonces estos sujetos aparecen en el año 2003 con estos títulos, intentan desde ese momento una política de desarraigo hacia los hermanos y tratar de expulsarlos y de cortarle su medio de subsistencia, de la matanza de animales también. La verdad que es una situación bastante compleja. Sí, y es la misma historia de siempre, ¿no? Lo escuchamos charlando contigo ahora en Tucumán, lo escuchamos cuando charlamos con la gente de Santiago del Estero, de Chaco, de Salta, en todas las comunidades está pasando más o menos lo mismo, ¿no? Esta situación de que, como ustedes viven allí desde hace cientos de años y por ahí no tienen regularizado la propiedad, porque en aquellos años no existía la exactamente, propiedad. Pero sin embargo sí tenemos papeles como los certificados de nacimiento, claro. los documentos. Claro, aquí lo que hace, perdóname, a ver si apunto bien, lo que hace falta es que en realidad el Estado reconozca el derecho a la propiedad comunitaria de todas las tierras ancestrales de las diferentes comunidades en todo el país. Sí, exactamente. Acá en Tucumán, inclusive, mira, te voy a decir que a raíz del año 2010, cuando se hace la primera asamblea para el relevamiento territorial en la base, se agudiza toda la situación. Los terratenientes empiezan con mayor hostilidad el intento del desarraigo de la gente, ¿entendés? Ahí es cuando se produce el cierre del camino, se produce la expulsión de este hermano. La verdad que también sabemos que no es un solo una trama, digamos, donde están ellos solos. También ellos tienen a su vuelta un entorno y una serie de vínculos judiciales y políticos muy fuertes que nos hacen que nos sentamos absolutamente desprotegidos, donde se vulneran nuestros derechos constantemente, porque inclusive acá está establecido que se tiene que hacer una notificación previa antes de un desalojo como este, y se tiene que dar un plazo de 72 horas por lo menos para que la persona, denunciada, decida. Se nos cortó la comunicación. Bueno, eso fue un corte en la comunicación. Sí, mientras tanto ya... te cuento, Fer, que nos están tomando los compañeros de corresponsales del pueblo de Venezuela. Bueno, sí, sí, en toda la región se da, les agradecemos, por supuesto, ¿no? En toda la región se da la cuestión de que hay problemas con la propiedad de la tierra por parte de los pueblos ancestrales, ¿no? Es toda una cuestión muy complicada de dirimir, porque obviamente las tierras en toda la región, por diferentes razones, tienen muchísimo valor y en general las comunidades están más atadas a sus formas de vidas tradicionales, y eso para dentro del capitalismo es una pérdida, ¿no? O sea, se está perdiendo muchísimo dinero según las reglas del juego del capitalismo, ¿no? Entonces eso es lo que hace, lo que permite que haya como cierto consenso social en que estas cosas sigan continúen pasando, ¿no? Y que sigan pasando. Estábamos charlando con Cintia Ovejero hasta que se cortó. Lo que más nos preocupa es que ella, que es la secretaria de la CACICA, María Lilia Delgado, en realidad nos está diciendo que hace una hora y media que perdió todo tipo de contacto con la comunidad, con la gente que está en las tierras de la comunidad, y además que el último mensaje de texto que recibió decía más o menos textualmente: estamos en un estado de guerra. La verdad es que estamos muy preocupados, ¿no? Porque sabemos que estas guerras en general las gana el poder, y en este caso el poder claramente es el Estado. ¿Cuántas veces hemos asistido a diferentes actos en los que se habla de la propiedad y de la entrega de las tierras a las comunidades? Si estas cosas siguen pasando es porque el asunto no está resuelto, ¿no? Está más que claro eso. ¿Y qué es lo que estamos esperando para entregarles la propiedad de esa tierra? No sé qué es lo que estamos esperando. Estamos regresando en un momento nada más para ver si podemos retomar el contacto con Cintia Ovejero o si podemos entablar otra comunicación que nos deje un poco más tranquilos. ¿Así eso hizo solo? En la retaguardia, @gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, Gmail. Yo Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia @gmail.com.